En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, aquí en el 101.4 en este segundo día del mes de agosto, viernes 2 de agosto de 2019. Como siempre, encantado de saludarte a través del 101.4 de Teleelch Radio Marca. Recuerda que este programa puedes escucharlo a cualquier hora del día en el podcast que subimos a la web Teleelch, donde nos puedes también escuchar en directo, y a la app gratuita desde cualquier dispositivo, desde tu móvil, desde tu PC, desde tu tablet. ¡Arrancamos! Buenas tardes. En un fin de semana en el que los de Pacheta vuelven a jugar partidos amistosos. Esta tarde a las 7:30 en La Nucía, en el Camilo Cano, Elche y Ibiza se enfrentan en el quinto partido de pretemporada para los blanquiverdes, que hasta el momento han ganado los cuatro que han disputado. Este es el tercer equipo de segunda división B a los que se van a enfrentar los de Pacheta. Los dos anteriores victorias, el Elche ganó en Orihuela 0-3 y ante Lucán de Murcia 0-2. Precisamente Lucán de Murcia es noticia, porque en ese equipo va a jugar cedido Manu Justo, el delantero gallego fichado este verano procedente del Corucho. Continuará su progresión en el conjunto murciano. Tenía muchas novias, muchos clubes de segunda división B interesados en él. De hecho, el Murcia, el Real Murcia, tenía cerrado el acuerdo hace unas semanas en el PAC, en el que iba también John Iñiguez, pero todo se rompió. Y ahora Manu Justo seguirá su progresión a los 23 años en el cuadro murciano, pero en el UCAM, de las escuadras potentes de la segunda división B. Además del partido de esta tarde, sobre todo el que nos va a interesar más es el de mañana. El Elche se mide por primera vez a un rival directo y por última vez, porque va a ser el Albacete el único rival de segunda a los que se enfrenten los de Pacheta. Ese partido Elche-Albacete-Albacete-Elche se va a disputar mañana a las 7 de la tarde en las instalaciones de la Manga Club, la Manga del Mar Menor. Y ahí Pacheta pues podría tener un test sin duda importante de cara a sus aspiraciones la próxima campaña, aunque esto no deja de ser un partido de pretemporada. Por tanto, el partido que más nos puede decir que Elche nos podemos encontrar es el de mañana, porque es un rival directo y además un buen rival. El Albacete jugó playoff, aunque es cierto que el rival de mayor nivel al que se va a enfrentar el Elche será el miércoles ante el Levante de Primera División. Este partido, ya sabéis, se jugará en el Collao de Alcoy a las 7 de la tarde y lo retransmitiremos en directo desde las 7 menos cuarto. Ese día Nino jugará en el 11 titular y en el descanso se duchará y se marchará o vendrá hasta Elche, porque ya sabéis que es el pregonero de las fiestas de nuestra ciudad. Eso será a las 10 de la noche. Un Nino que, como capitán, reconoce que el objetivo del club es dar un salto de calidad en la clasificación, es decir, hacerlo mucho mejor que la temporada pasada. Nino. Creo que el objetivo del club es ese, ¿no? Por eso se están fichando jugadores importantes o jugadores que tienen que demostrar su calidad, que es dar un salto más en la clasificación, ¿no?

Es viernes, 1:30 en directo a través de Teleelch en Radio Marca. Una hora más cuando se emita este programa en redifusión. Hoy es 2 de agosto. Hoy el Elche tiene el quinto partido de pretemporada frente a un Segunda B, el Ibiza. Y mañana el sexto partido de pretemporada contra un Segunda A, el Albacete. Hasta el momento, el historial de partidos de pretemporada en cuanto a resultados para el Elche está impoluto. 4 partidos, 4 victorias, solo un gol en contra y buenos resultados con incluso goleadas. Pero ya sabéis que en pretemporada ni los aficionados del Madrid tienen que tirarse de los pelos porque el equipo no gane un partido. Bueno, sí, acaba de ganar uno del tercer y cuarto puesto. Porque estos son torneos de verano. Ni los del Atlético de Madrid se tienen que pensar que ya van a ganar la Champions. Insisto que lo que interesa ahora mismo son sensaciones más que resultados. Es cierto que si las sensaciones son malas, el resultado lo normal es que sea malo, ¿no? Pero yo he visto muchas pretemporadas, se cumplen 30 pretemporadas viendo al equipo, desde que arranqué en 1989, qué mayor soy ya, por Dios, viendo al Elche Club de Fútbol, y lo he visto de todo, ¿eh? Es cierto que si las sensaciones son buenas y los resultados también, lo normal es empezar bien, pero he visto pretemporadas con magníficos resultados y luego hacer una temporada calamitosa y también lo contrario. No ganar un solo partido de pretemporada y luego empezar muy bien y hacer una temporada muy decorosa. Por eso digo que no hay que firmarse, esto es pretemporada y ahora mismo los entrenadores no ponen a su mejor equipo, no ponen a sus mejores jugadores, pues van combinando, van buscando opciones, van variando, buscando sistemas. No hay, los jugadores ahora mismo no se emplean a fondo, no meten la pierna, es completamente normal y por eso no hay que darle excesiva importancia. Os cuento la noticia con la que abríamos. El Elche ha hecho oficial el acuerdo con el UCAM de Murcia de la Segunda División B para la cesión de Manu Justo, de 23 años. Es propiedad del Elche, el Elche lo firmó al Coruso, tiene 23 años, vino de Vigo, está haciendo la pretemporada hasta hoy, hasta esta mañana. Marcó 10 goles el año pasado en el Coruso, en el grupo primero de Segunda División B, está en plena progresión, no es un 9-9 y bueno, pues es un futbolista que con llegada tiene gol y digamos que está empezando a despuntar. Por ello, muchos equipos de Segunda División B se han interesado por él. Estaba cerrado su acuerdo hace 2 semanas con el Real Murcia. El Real Murcia quería a Manu Justo. El Elche incluía en la operación a Jon Iñíguez. El Murcia dijo de acuerdo, pero luego por un tema económico se rompió. Y el Elche, o mejor dicho, el Murcia se quedó sin Manu Justo. Y ahora va a Murcia, pero para jugar en el UCAM, que es rival directo del Real Murcia. Manu Justo, Manuel Justo Román, que nació el 9 de febrero del 96... que se puede desenvolver, como digo, en diferentes posiciones del ataque. Al Coruso llegó procedente de La Rosa, un conjunto de la tercera división gallega, y marcó 10 goles, 2 de ellos de penalti en 35 partidos. Un futbolista que es propiedad del Elche, pero que va a jugar cedido en el conjunto murciano. Por tanto, esto significa que el Elche ya lo significaba, pero ahora todavía más va a firmar, va a intentar firmar a un 9 de referencia. A un hombre, podemos llamarlo cazagoles, goleador, delantero, 9, como queramos llamarlo, pero está claro que ahora todavía más, porque Manu Justo estaba empezando a agradar al míster, pero no es ese 9 ya contrastado que quiere firmar el Elche. Y va a poner toda la carne en el asador posible dentro del límite salarial. Precisamente por eso el club y su máximo accionista lleva ya días hablando con los máximos responsables de la Liga de Fútbol Profesional para poner en marcha esa ampliación de capital. Como adelantábamos el otro día, primero reducción de capital obligado por el Consejo Superior de Deportes y a continuación ampliación de capital, todo ello en la Junta Extraordinaria de Accionistas que se va a celebrar el día 13 para a partir de ahí, incluso antes podría ser, si se han adelantado las cantidades, pero yo creo que la Liga en ese sentido va a ser inflexible. A partir de ahí, tener las últimas 2 semanas del mercado para echar el resto y poner la guinda a la plantilla con el fichaje de un 9. Antes seguramente llega un central y uno o dos laterales. Uno por la izquierda, otro por la derecha. El tema de Andoni López, el lateral del Athletic Bilbao, de momento está parado. Ya os decíamos que no, en este caso el club no acepta la exigencia del Athletic Bilbao de ponerle una cláusula en el contrato de que tiene que jugar el máximo de minutos y si no habría una indemnización. El club no transige y hace muy bien. Aquí el que tenga que jugar que se lo gane en los entrenamientos y en los partidos, pero no se puede jugar por contrato. Y menos en una posición tan bien cubierta como la que tiene el Elche con Juan Cruz, al que, como ya comentábamos hace unos días, tiene 2 años más de contrato, pero gusta tanto en el club y gusta tanto en otros clubes que ya se le ha realizado una oferta para la ampliación de su contrato por 2 temporadas más. Bueno, Manu Justo se marcha cedido. El Elche, por tanto, ahora, aunque ya, bueno, esta noticia ya se sabía, porque cuando el Elche lo firmó ya dejó claro que era para cederlo, y así lo ha hecho. Lo que pasa es que surgieron algunas dudas, porque en los primeros partidos de pretemporada marcó un par de goles, y la verdad es que estaba gustando al técnico blanquiverde. Pero no es el 9 contrastado que quiere el club, y el Elche ya tiene de momento a Yassin, tiene a Nino y a Claudio Medina. Es decir, demasiado habría overbooking de delanteros si tiene que venir uno más. Es cierto que si hay cambio de sistema y juego con un 4-4-2, jugaría con 2 delanteros. Ahora mismo tiene a 3, le faltaría el cuarto. Perfecto. Y esos son los fichajes que va a realizar el Elche. Incluso, bueno, pues se habla de la posibilidad de que hay otro futbolista que podría, que gusta en el centro del campo, como comentaban los compañeros del diario AS, Nicolás Aguirre, futbolista argentino, más conocido como el Bicho Aguirre, de 29 años, que es propiedad del Granada, pero que ha jugado muy poquito la pasada temporada, ha jugado poco en segunda. Es un centrocampista más de corte ofensivo, lo que decíamos, un jugador más de corte organizador, un futbolista que actualmente, como digo, forma parte del Granada, que nació en Chabas, en Santa Fe, en Argentina, en el año 90, y que, bueno, pues tiene un currículum destacable, sobre todo en su país, en el Arsenal, Atlético Rafaela, volvió al Arsenal, luego en el Lanús, estuvo en el fútbol chino, en el Xuanin Lifan, y la pasada campaña firmó por el Granada, donde jugó 15 partidos. Bueno, es una de las opciones, porque en el Granada no entra en los planes, y el Granada necesita dar salida a futbolistas, porque tiene ahora mismo la prohibición de firmar más mientras no vaya aligerando peso. Bueno, el Elche, ahora mismo centrado en estos 2 partidos de pretemporada, hoy viernes, contra la Unión Deportiva Ibiza a las 7:30 en el Camilo Cano frente a la Nucía, un Ibiza que ahora mismo es un club de moda, y no solo por Ibiza, que ya de por sí reúne a la creme de la sociedad, o al menos eso dicen, y allí marchan muchos de vacaciones, sino porque el Ibiza pues ha tenido, en este caso, con la llegada de Amadeo Salvo, el expresidente del Valencia, y de otros inversores, nombres que cada vez empiezan a ser más reconocidos. El internacional italiano Marco Borriello está en sus filas. Están firmando futbolistas, bueno, pues importantes para lo que es la segunda división B. El que fuera jugador del Elche, Javi Lara, el guardameta Germán, están también allí. El que fuera portero, entre otros, del Villarreal, Andrés Palop, está en el cuerpo técnico como entrenador de porteros. En fin, está claro que apuestan por un Ibiza importante que quiere llegar a la élite del fútbol profesional. Bueno, pues ese partido se va a disputar esta tarde. Pacheta cuenta prácticamente con toda la plantilla, excepto Nacho Ramón, que ha estado renqueante en los últimos días y no creo que se arriesgue con él. Y el partido, yo creo que más interesante de la pretemporada, porque te vas a medir a un equipo de tu nivel, es el de mañana contra el Albacete, al único equipo al que se va a medir el equipo ilicitano de su categoría. Un Albacete que mantiene a su técnico, a Ramis. La pasada campaña hicieron una magnífica campaña. El Albacete jugó el playoff de ascenso, aunque no le alcanzó para ascender. Y bueno, pues mantiene un bloque importante, prácticamente la base del año pasado. Este verano han fichado, por ejemplo, al que estuvo cedido aquí en el Elche del Cádiz, a Karina Zamun. Mantienen al ucraniano, al atacante Zozulia, que es un muy buen futbolista. Y bueno, pues es un conjunto que a priori es uno de los gallitos, manteniendo base y entrenador, para luchar por el ascenso. Buscarán, me imagino, que el ascenso directo, y si no, a través del playoff. Bueno, pues vamos a ver el nivel que exhiben los de Pacheta hoy contra el Ibiza, un segunda B, y mañana contra el Albacete, un equipo de segunda división. Hablamos con Nino. Ayer hablamos del tema del pregón, hoy del tema deportivo. Un Nino que reconoce que este año va a ser fundamental el apoyo de los aficionados. Se rondan ya los 5.000 abonos, aunque todavía el club no ha hecho oficial el que se haya alcanzado esta cifra, pero para Nino es absolutamente clave el que la afición blanquiverde se vuelque esta temporada. Incluso llegaba a decir que la afición del Elche es única. Nino. Creo que será muy positivo para el club, para nosotros. Creo que nuestra afición sabemos que es única, que la queremos siempre de nuestra mano. Se ha notado que cada vez que el Martínez Valero ha habido un ambiente espectacular, un ambiente muy positivo, el equipo ha rendido mejor porque ese calor lo necesitamos. Y bueno, desde aquí como capitán y como sentimiento hacia el grupo y hacia lo mejor para esta camiseta, evidentemente quiero que bueno, contra más aficionados estemos estén cada domingo en el estadio, mucho mejor para todos. Pues ese es el mensaje de Nino para una afición blanquiverde que le idolatra y que además sabe y es consciente de que cuantos más aficionados estén en cada partido en el estadio Martínez Valero, pues mayor impulso, mayor apoyo y calor van a notar los futbolistas. Aunque ellos son conscientes de que los fieles van a estar, pero ellos son los que tienen que llamar pues a los menos fieles, a los que quizás se dejan llevar más por una serie de resultados, y si los resultados les animan, pues acaban sacándose el abono. Esto es normal, toda la vida ha sido así y seguirá siendo así, así que de ellos depende también que el número de abonados este año pueda superar los 13.500, que es el tope de la temporada pasada. Le preguntábamos a Nino si piensa que este Elche, a día de hoy, 2 de agosto de 2019, es mejor que el Elche de hace exactamente 365 días. El Elche del 2 de agosto de 2018, que también tenía Pacheta, que también mantenía a 13 de los jugadores de la actual plantilla, pero los otros 9 o 10 ya no están y han venido, pues de momento, 5, porque a Manu Justo ya no lo contamos. ¿Este Elche es mejor que el de la pretemporada de la pasada campaña? Bueno, con respecto al Elche de la pretemporada pasada, mejor. Ha mejorado, evidentemente, porque en diciembre vinieron varios jugadores para dar un salto de calidad. Ahora ha sido igualmente. Creo que si quieres avanzar, tienes que contratar jugadores de más calidad, de más exigencia, de más competencia para el grupo. Y bueno, al final hay uno que te va a decir, o dos, en este caso el tiempo y en otro el terreno de juego, si has mejorado o no. Esperemos que sí. La idea ahora mismo de la parte del club y de los que estamos ahí, creemos que hay buenos jugadores, los que se han traído, se están trayendo, pues bueno, con lo que quiere el cuerpo técnico y la dirección deportiva. Y creo que bueno, vamos a darle confianza, que se integren lo antes posible y que ayuden en el equipo, claro. Tiene mucha razón Nino en su aseveración cuando dice que este Elche es mejor porque ya de salida el Elche de este año tiene a los que llegaron en el mercado invernal y que no los tenía el 2 de agosto del año pasado. Edgar Badía, Yassin, evidentemente futbolistas que sí han dado un buen rendimiento y que está claro que han mejorado. Los Fidel, Pere Milla, Nuke, en fin, los que han llegado esta temporada, está por ver si van a mejorar el rendimiento de los que se han marchado. A priori sí, porque son futbolistas contrastados de segunda, incluso Pere Milla viene de primera, pero está por ver, pero a priori esta plantilla es mejor, tiene que serlo, que la de hace un año. Y los fichajes, lógicamente, los que acabo de mencionar, tienen que darle ese salto de calidad. Deben de darlo, creo que son jugadores importantes, jugadores que bueno, que tienen una carrera deportiva a sus espaldas, una experiencia importante, pues creo que tienen que darle, para eso no cargarlo de responsabilidad o de presión, pero para eso se han fichado, ¿no? Para que ayuden a los que estamos ahí y los que estamos desde el año pasado, intentar ayudarle a ellos para que nos ayuden para dar pues eso, ese salto de calidad o esa cota de calidad. A partir de ahí, todos queremos jugar, todos queremos ser importantes e intentaremos hacer lo mejor posible para que el equipo gane por encima de cualquier cosa. ¿Qué le parece el cambio de sistema, el cambio de esquema del 4-1-4-1 al 4-4-2 que está utilizando Pacheta en esta pretemporada? Bueno, el míster va cambiando y creo que conocéis a Pacheta, que vais cambiando el dibujo o variando en función del rival o como esté cada jugador, ¿no? Creo que, bueno, yo siempre me he adaptado a cualquier posición táctica, he intentado siempre aportar mi granito de arena, y con respecto a lo que dices de Pere o de Yacín o de Fidel, cualquier jugador bueno es más fácil asociarse o jugar con él porque se nota la diferencia, ¿no? Pero bueno, creo que al final lo que interesa es que el bloque vaya para adelante, que el vestuario vaya para adelante y que sea un equipo competitivo y un equipo fuerte a raíz del vestuario. Y creo que a raíz de ahí creo que la gente que se ha fichado son buena gente y creo que los equipos o los clubes crecen a partir de ahí, ¿no? ¿Piensa Nino que jugará más o menos que la temporada pasada? No, ni más ni menos. El año pasado tuve la sensación al principio que iba a jugar poco y a partir de enero jugué todo. Yo siempre trabajo de la misma manera. Tenga 39, cuando tenía 30, tenía 25. Llevamos, no sé cuántos días llevamos ya de pretemporada, no me he perdido una sesión de pretemporada, de entrenamiento. Yo sigo dando el máximo, sigo compitiendo, sigo dando o aportando todo lo que puedo, y a partir de ahí está el míster, que es el que decide, o está el jugador que esté a un nivel, sobre todo ponerle difícil las cosas a los compañeros, ¿no? A partir de ahí que el míster decida. Este tío lleva las pilas, como se decía antes, ¿no? Las Duracell, estas que duran y duran, publicidad gratuita, fíjate. 39 años, no se ha perdido un entrenamiento, es que nunca se lo ha perdido. Es que está rozando los 40 años y entrena como un chaval. Es realmente meritorio lo que está consiguiendo, pero lo está consiguiendo pues porque no por arte de Birly Birloque ni casualidad. Lo está consiguiendo porque le pone el alma, le pone el corazón, le encanta lo que hace, se cuida en todos los aspectos, no solo en el profesional del entrenamiento, sino en el profesional de la nutrición, del descanso, vive por y para el fútbol. Bueno, pues cuando haces todo eso, y con un pelín de suerte, pues llegas a los 39, casi 40, a nivel profesional. Si dejas de hacer alguna de estas cosas, pues ya igual llegas a los 36. Si no haces ninguna de esas cosas, pues a los 29 estás ya que te arrastras. Esto no tiene secretos. Para él, el objetivo de la próxima temporada, ¿cuál es? Creo que desde mi punto de vista y desde mi experiencia, primero, siempre lo he dicho, yo he conseguido objetivos como ascender a Primera División, pero siempre lo he dicho que es llegar al campamento base, que son los 50 puntos. A partir de ahí ya juega, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que ser un equipo ambicioso. Sea llegar al campamento base como los 50 o no, tienes que ser un equipo ambicioso, un equipo que salga a ganar cada domingo, sea cual sea el rival. Sabemos que enfrente va a haber otra temporada, otra liga muy cargada de equipos muy complicados, competitivos, con unos presupuestos muy importantes para la categoría. Pero a partir de ahí nosotros tenemos que ir nosotros a pasito e intentar pues bueno, lo que todos queremos, estar en una zona bonita, una zona de pelear, por lo que es el Elche y por lo que representa el Elche, que sería la parte de arriba, pero bueno, vamos ahí poquito a poco. Se entiende perfectamente ese símil que ha puesto de montañismo, Nino. Primero llegar al campamento base, que creo que el campamento base está en los 5.000, si estamos hablando de un Everest, pero vamos, primero llegar a los 50 puntos y a partir de ahí pues ya tirar con todo, porque está claro que para él el objetivo es superar los números del año pasado, dar ese salto en la clasificación. Creo que el objetivo del club es ese, ¿no? Por eso están fichando jugadores importantes o jugadores que tienen que demostrar su calidad, que es dar un salto más en la clasificación, ¿no? No sé si te dará para estar más arriba, pero está claro que el objetivo y lo que quiere el equipo o lo que tiene que transmitir el equipo desde dentro es ese carácter, ¿no? De querer estar entre los mejores, porque creo que por ciudad, por club y por todos es lo que queremos. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede. El objetivo es dar un salto en la clasificación. Lo tiene claro Nino y también, de alguna manera, exige a los nuevos que demuestren que si han venido al Elche esta temporada es porque son mejores que los que están, porque dan ese salto o van a dar ese salto de calidad. Lo han dicho el entrenador, lo ha dicho el director deportivo, lo ha dicho el presidente. Hay que firmar jugadores que supongan elevar el nivel de la plantilla. En su mano está, a los cinco que han venido y los tres o cuatro que todavía están por llegar, el demostrar que efectivamente con ellos el nivel de la plantilla va a ser mayor al de la pasada campaña. La última para Nino, ¿ve muchos gallos en el corral? ¿Ve muchos candidatos al ascenso? Bueno, van a estar siempre los mismos, sobre todo los tres que han bajado de primera van a estar otra vez peleando, sobre todo por los presupuestos que tienen tan importantes, con las ayudas que tienen. Luego habrá equipos que no están llamados o no son tan favoritos como esos equipos, que van a estar ahí metidos porque saben lo que es la categoría y tienen grandes jugadores. Al final va a ser una categoría con equipos favoritos, pero una categoría abierta, como el caso de este año el Mallorca, que se ha colado ahí sin ser favorito, teniendo en mente, yo creo, la permanencia, y se ha encontrado con la primera división. Esto es la segunda división de hace 20 años y la segunda división de ahora. Esto está abierto para todos y el que más serio, el que mejor compita esta categoría, pues tiene premio gordo. El que más compita en esta categoría tiene el premio gordo. Ponía el ejemplo del Mallorca. Es cierto que era un recién ascendido, pero ahí tampoco hay casualidades. El Mallorca ya en segunda B tenía un presupuesto el más alto, incluso más que el Elche. Tenía muy buenos futbolistas, mantuvo al entrenador, que lo hizo francamente bien. Y tú, cuando el equipo lo ha hecho bien, si mantienes bloque y mantienes entrenador y encima aciertas con los fichajes, pues no es una casualidad que el Mallorca ya sea equipo de primera. Yo añadiría otra sorpresa, entre comillas, el Albacete. El Albacete la temporada pasada se salvó en la última jornada. Y en la siguiente roza el ascenso, juega el playoff. Pero es que rozó el ascenso, es que rozó la segunda posición, estuvo en la segunda posición varias jornadas. O sea que sí podemos encontrar ejemplos que nos valgan. Vamos a ver si ha habido algún movimiento en estas últimas 24 horas en el mercado de segunda división. Pablo López siempre nos acerca esa última hora. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas, Paco. ¿Qué nos puedes contar en ese sentido? Pues hoy la verdad es que, como ayer, no han habido tampoco muchas salidas. Empezamos en Zaragoza, que se ha embolsado la cifra ni más ni menos que de 5 millones de euros por la venta del jugador Pep Biel. El futbolista deslumbró pues solo en la segunda vuelta del campeonato liguero la pasada campaña y el Copenhague no ha dudado en ficharlo, inscribirlo además para jugar pues ya la fase previa de Champions. O sea, el negocio le ha salido perfecto al Zaragoza. Pues fíjate, más de 5 millones. 5 millones. Porque ha hecho una buena segunda vuelta. A mí se me ocurre pensar en por qué no alguien pondría los 4 millones de la cláusula de rescisión de Iván Sánchez, que hizo una segunda vuelta, no, una primera y una gran segunda vuelta. Pero bueno, mejor que no pongan el dinero. No, mejor que no lo quedemos. Que mejor que se fijen en jugadores de estos. Exacto. Pues otro que se marcha al extranjero es Jordi Amat también. Él ya es central del Rayo Vallecano, se marcha al KS Eupen de Bélgica tras jugar una temporada en Vallecas. El sustituto que más suena para que llegue es el jugador del Getafe, Ignasi Miquel. Veremos pues si lo podemos anunciar la semana que viene o si finalmente se queda solo en un rumor. Cerramos los fichajes en Lugo, donde buscan un central con urgencia. Creo que solo tenían un central así fijo. Y precisamente, se han fijado en el equipo pues al que se va Jordi Amat, como bien acabamos de comentar, al KS Eupen. Se han fijado en ese equipo, cuenta con sus filas con Xavi Molina. a lo mejor no te suenan, Paco, es así, ha jugado creo que 100 partidos en segunda, sobre uh-huh. todo en el Nastic, sí. y podría regresar al fútbol español con destino a Lugo. Todo dependerá de si él tiene ganas de regresar a España o, su, o si está a gusto o, allí o en si Bélgica. Está a gusto o si su mujer tira para casa. Bueno, esos son ya los movimientos del mercado. Como te he dicho, hoy tampoco se ve que estos días están dormidos en todos los clubes. Pero sí que te quería comentar lo que han dicho Las Palmas respecto a lo de los fichajes que comentamos ayer. Te recuerdo así rápidamente, recuerdo que la Liga emitió un comunicado que prohibía fichar a Málaga y Las Palmas por sobrepasar el límite salarial, pues el conjunto canario se ha sabido que debe reducirlo en casi 10 millones de euros. ¿Qué solución ha decidido el club? Pues convencer a los jugadores para que se bajen el sueldo. Esto creo que lo dije ya hace unas semanas, los que me escuchen lo sabrán, y es que el club tratará de convencer a los jugadores para que se bajen el sueldo, pero los jugadores pues no están de acuerdo y creen que la culpa pues es la mala gestión del club. ¿Y ahí qué problema tienen? Pues que ahora si no se bajan el sueldo los jugadores, la afición los tachará de interesados. Está claro que el club lo que pretende es poner en un brete a los futbolistas, ponerlos en un aprieto para que claro, si no se lo bajan queden como los malos de la película, uh-huh. cuando verdaderamente el que lo hace mal es el club, que pone contratos pues demasiado grandes y que se lo juega todo a una carta el primer año y si no asciendes pues te pasa lo que te pasa. Ya se tienen que bajar los sueldos para esa diferencia de 10 millones de euros. Sí. Yo creo que más que bajarse los sueldos van a tener que pagar ellos, van a tener que autofinanciarse ellos porque no me cuadra a mí 10 millones de euros. Lo tiene muy mal Las Palmas, lo tiene muy mal. Bueno, pues las últimas noticias del fútbol de segunda. Gracias, Pablo, y feliz fin de semana. Igualmente, Paco, hasta el lunes. Te escuchamos el lunes. Pues os quiero contar también que en esa guerra entre Liga y Federación por los horarios, las aficiones se posicionan a favor de que la Liga se juegue sábado y domingo, es decir, los fines de semana, es decir, a favor de la Federación. Esto es hasta cierto punto normal porque los aficionados y los abonados lo que quieren ver es fútbol entre sábado y domingo. Es completamente normal. FASPE, que son las asociaciones de federaciones de peñas de España, y que son 120 asociaciones de peñas y colectivos de aficionados y pequeños accionistas del fútbol español, se muestran a favor de que los partidos de Liga se jueguen sábado y domingo, tal como aprobó la Asamblea de la Federación. Los horarios que la Liga pretende imponer a todo el fútbol, que incluyen lunes y viernes, imposibilitan el desplazamiento de aficiones visitantes y la asistencia de niños y niñas con sus familias. Por tanto, esto es previsible, la mayoría de los aficionados están a favor de la Federación. No es que estén a favor de la Federación, están a favor de ver fútbol como siempre, los fines de semana. Pero aquí ya sabemos que los que mandan en realidad son las televisiones, los operativos de televisión, que son los que pagan a los clubes. Los clubes están a favor de la Liga porque la Liga es la que recauda ese dinero y luego se lo pasa a los clubes. O sea que la guerra está cruenta y vamos a ver qué decide un juez de verdad el próximo miércoles 7 si le da la razón a la Liga, que se queja de que si no hay fútbol los viernes y los lunes puede haber financieramente un desfase de 2.300 millones de euros, se perderían hasta más de 2.000 millones de euros, o si le da la razón a la Federación Española de Fútbol, que no es la organizadora del torneo. O sea que tenemos ahí todavía batalla entre unos y otros. Antes de marcharnos, destacar que el ilicitano arrancará la competición la semana del 25 de agosto frente al Atzeneta valenciano. El equipo de Sergio Pellegrín va a jugar otra vez en tercera división esta temporada en el 10 Iborra y cerrará el campeonato también en su estadio frente al Atlético Saguntino. Otro de las fechas que el conjunto franjiverde marcará en rojo serán los mini derbis frente al Hércules B La ida será en la jornada 7, el fin de semana del 6 de octubre, en tierras ilicitanas, y la vuelta en la jornada 26 como visitante, el fin de semana del 23 de febrero. Bueno, pues nosotros vamos a poner el punto final. El lunes volvemos con toda la información deportiva para contaros ya lo que suceda en esos dos amistosos que tiene el Elche contra Ibiza y mañana contra el Albacete. Mil gracias por estar ahí un día más en Teleelche en Radio Marca. Que paséis un feliz fin de semana y si habéis cogido hoy vacaciones, enhorabuena, a disfrutarlas, que os las merecéis, y mucho cuidado en la carretera. Gracias, saludos, feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.